Detective. ¡Muévelo! Pero no entiendo cuál es la razón de hablar de cien lados si no es de Japón. Te invito al cine y al paro colón. Tú solo quieres llevar al maletón. Te compro un radio en la televisión. Un juego de tarro, un habitación. Tú solo dices, dime de lo que tú dices. Tú me tienes loco y yo a ti no te entiendo. Háblame claro, dime, mami, ¿qué tú dices? Yo a mí no te entiendo. Vuelve loco, háblame claro. Háblame claro. Háblame claro. Todos con las palmitas arriba, vamos. Háblame claro.